Hola, hola, saludos a todos, muy buenas tardes. El día de hoy me encuentro con una personita muy especial a la que vamos a hacerle una pequeñita entrevista para que nos cuente sus preocupaciones en torno al tema de esta expansión y las afectaciones que nos están generando en el cantón. ¿Cómo te llamas? Deyanira Espinosa Trigueros. ¿Cuántos años tienes? Tengo 9 años. Estudio en la Escuela de la Españolita y vivo en el cantón de Río Cuarto. Deyanira, esta semana nosotros hemos estado recibiendo noticias no muy agradables en relación con los temas de lo que es agua potable contaminada por piñeras. El cantón donde usted vive es uno de los que más piña tienen en el país. Sin embargo, queremos escuchar su punto de vista. Muy bien, las piñeras generan mucho empleo, pero también lo están contaminando día por día. Ok, es muy importante eso que usted nos acaba de decir, que las piñeras se están contaminando. Sabemos muy bien los casos de contaminación por agroquímicos utilizados en el cultivo de piña, ¿verdad? ¿Considera usted que esto se puede contrarrestar o se podría generar algún cambio para evitar dichas contaminaciones en las comunidades? Sí, evitando que los rodeen de piña. Perfecto. ¿Conoce usted algún tipo de contaminación aparte de esta que nos sorprendió esta semana cuando nos informan que uno de los acueductos del cantón de Río Cuarto sería cerrado por orden sanitaria debido a la contaminación de bromazil? Entonces la pregunta es, ¿usted conoce algunos otros ejemplos de contaminación que se han estado dando en este cantón? Sí, en la Escuela de la Victoria hace unos días se intoxicaron unos niños por la aplicación de apeligesía, por la aplicación de químico. Y las autoridades pertinentes no hacen nada. Deyanira, ustedes los niños, ¿qué nos piden a nosotros los grandes para sus futuros? Solicitarle a los grandes que los luchen para que ellos los dejen un cantón limpio. Ok, esta es la voz de una niña que vive en el cantón de Río Cuarto, que nos solicita a nosotros los adultos que luchemos, y como ustedes lo escuchan, que luchemos para que les dejemos a ellos un cantón más limpio de contaminación. Por acá estamos cerrando entonces con esta pequeña entrevista que le hicimos a ella y esperamos cumplirle esa petición que nos hace, trabajar para que los niños pues tengan una mejor vida en el futuro, ¿verdad?